Estamos en La Changa y ahora estamos en comunicación telefónica con Gildo Honorato, referente de la economía popular para los movimientos sociales, quien nos va a acompañar desde Buenos Aires cada 15 días para reflexionar sobre la coyuntura y temas de interés para este enorme universo de trabajadores y trabajadoras de la economía popular argentina. Gildo, muy buenas tardes. Acá desde Guaymallén, Mendoza, todo este equipo de trabajo te saluda. ¿Qué tal? Felicitaciones por el programa, un gusto acompañarlos y acá estamos a disposición para abordar los temas de la economía popular que en cada coyuntura sean importantes. Muy bien, entonces contanos, Gildo, un poco qué nos traes a esta tarde de martes. Bueno, hoy teniendo en cuenta que se cumplen los 5 años del papado de Francisco, la idea era reflexionar sobre los movimientos populares, los sectores de base y el Papa Francisco. Particularmente, sin cansarnos mucho en los aspectos teológicos y tratando de abordar las cuestiones concretas para llegar al final al tema de nuestra próxima columna, que son las mujeres y los movimientos populares. Uh-huh. Entonces, mucho se ha hablado de estos 5 años acerca de la relación entre el Papa Francisco y los movimientos populares, sin embargo, esto no es nuevo. Esto se remonta a una etapa previa a cuando Francisco era el cardenal de Buenos Aires y está vinculado en un aspecto teológico muy básico, que es la teología del pueblo. Diferenciada de la teología de la liberación, que la teología de la liberación estaba más vinculada al pensamiento del materialismo histórico, del materialismo dialéctico, la teología del pueblo acompaña las expresiones populares, ni adelante ni atrás, junto al lado de su pueblo, de los más humildes. Y es desde ahí donde se conjuga con la fuerte crítica a este capitalismo salvaje, que genera crisis humanitarias, energéticas, sanitarias, demográficas, migratorias y, por supuesto, las crisis económicas que generan el descarte social. No solo de los bienes, como plantea Francisco, sino fundamentalmente de los hombres, de las mujeres, de los niños y los ancianos que van siendo descartados por este modelo económico. Y es ahí donde los movimientos populares generan trabajo, generan organización, generan perspectiva de una vida distinta y en función de eso vamos encontrando una forma de afrontar esta nueva realidad económica que, aún creciendo, aún generando productividad, aún generando ganancias para las empresas, hace imposible que lleguemos al pleno empleo tal cual lo conocimos a mediados del siglo XX. Y Francisco en algún momento reflexiona y plantea: ustedes, las organizaciones de los excluidos y tantas organizaciones de otros sectores de la sociedad, están llamados a revitalizar, a refundar las democracias que pasan por una verdadera crisis. No caigan en la tentación del corsé que los reduce a actores secundarios o, peor, a menos administradores de la miseria existente. Y es ahí donde los movimientos populares, los trabajadores de la economía popular, nos encuadramos y planteamos que es necesario no solamente construir un modelo económico que nos integre, que nos contenga en base a tierra, techo y trabajo, sino que también debemos encontrar una relación natural y fluida para, de alguna forma, transformar las injusticias institucionales mezcladas con el modelo económico. Me parece que la economía popular es una nueva instancia de ordenar nuestra realidad social y en función de eso también tenemos que ver otro rol muy significativo que está en el vínculo de los movimientos populares con Francisco y que quizás está un poco oculto o invisibilizada, que es el rol de las mujeres en los movimientos populares, que hoy están teniendo a la vez un enorme protagonismo, no solamente en el sector de los movimientos de base, sino en toda la disputa institucional por la reivindicación de los derechos. Me parece que él nos decía también en el año 2016, en lo que fue el Encuentro Mundial de Movimientos Populares, donde realizábamos un encuentro muy importante, que era necesario dar el ejemplo y reclamar es una forma de meterse en política. Y esto nos lleva al segundo eje que debatieron en su encuentro, la relación entre pueblo y democracia. Me parece que por ahí está pasando esta nueva realidad, por ahí está pasando esta nueva situación, independientemente de la vinculación confesional que algunos podamos llegar a tener, la relación del Papa con los movimientos populares revitaliza una expresión de rebeldía, una expresión de lucha, una expresión que intenta debatir la injusticia, y en eso más o menos nos encontramos hoy, reivindicando este papado, que en Argentina por supuesto es conflictivo, que tiene altas y bajas, que tiene cuestionamientos mediáticos, cuestionamientos por derechas y por izquierdas, pero que de una u otra forma ha acompañado el proceso de crecimiento de los movimientos populares con una nueva forma de organización del trabajo. Gildo, te quería hacer una pregunta. Sergio te habla. Sí. A mí cuando estabas hablando se me ocurría relacionar tres cosas, ¿no? Te escucho muy despacito. ¿Ahí me escuchás mejor? Ahí te escucho mejor. Bien. Se me ocurría relacionar tres cosas en relación al Papa. Que en principio que es un líder espiritual y que aspira a un cambio espiritual. Eso yo también lo pienso no solamente como una cuestión religiosa, sino también como un cambio cultural. Y en ese sentido también un cambio social. ¿Cuáles te parecen a vos esos valores que hoy están un poco pisoteados por los poderes económicos, por los poderes políticos, por quienes nos gobiernan? Que hoy el pueblo debería revitalizar, que debería aspirar. ¿Cuáles son esos valores que entendemos que el Papa de alguna manera transmite y que nosotros deberíamos y nosotras deberíamos poder escuchar y poner en acción, sobre todo? El primer aspecto me parece que es la solidaridad, entendida no como algo de aportar lo que te sobra, sino de brindar tu tiempo, de hacer de la práctica social, de la práctica militante, entendida un acto de donación a la comunidad, a nuestro pueblo, a nuestro barrio y a nuestra familia. Me parece también la capacidad de comprender y de escuchar a aquellos que no tienen la misma mirada con respecto a distintos temas. Digamos, un ejemplo conflictivo, el tema del aborto. Independientemente de que la Iglesia tiene una posición muy clara sobre ese tema, hay un llamado al diálogo fraterno, al diálogo honesto, a la necesidad de escuchar todas las voces. Y después me parece que el gran aporte de Francisco en el mundo de hoy es una incansable búsqueda de la paz, y eso creo que es lo más importante a la hora de este mundo tan violento, tan injusto, de este mundo tan desigual que fomenta violencias, pero fundamentalmente las fomenta desde los sectores del poder, los tenedores de las armas, y que en el Laudato Si ha podido expresarse con mucha profundidad. Gildo, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saluda Renzo Maturano. ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mira, como este es el primer programa, recién estamos comenzando y es un programa que tiene como eje a la economía popular, te iba a hacer una pregunta bastante introductoria y corriéndote un poco del tema de los 5 años del papado, es ¿qué es para vos la economía popular? Y una segunda pregunta es ¿cómo se vivió y cómo lees vos el 21F, donde salió el movimiento obrero organizado, donde tuvo un rol preponderante los trabajadores de la economía popular organizados en ese marco? Bueno, nosotros definimos a la economía popular como la economía que generan y crean los propios trabajadores, en una primera instancia como búsqueda de subsistencia y luego en un carácter asociativo y organizativo para encontrar formas ya no solo de supervivencia, sino de construcción de un modelo que dé sustentabilidad a la vida, principalmente. La economía popular lo que distribuye es trabajo, a diferencia de la economía social, que distribuye dividendos entre los miembros de una cooperativa, por ejemplo. Y con respecto al 21F, me parece que fue una gran demostración de un sector de la clase trabajadora, donde los movimientos populares tuvimos una presencia muy significativa, no solamente en la calle, sino en el palco y representados en el discurso de nuestro secretario general, y creo que ha quedado a las claras y a la vista de todos que hay un sector muy organizado, que hay un sector muy masivo, que hay un sector que expresa una nueva realidad y que está encontrando canales de institucionalización de sus demandas en función de que el Estado tiene que hacerse cargo que en la Argentina tenemos un 30% de pobres, tenemos el 50% de la población económicamente activa sin derechos y que tenemos casi 4 millones de argentinos y de argentinas que se inventan su trabajo y que eso ya es innegable a los ojos de cualquier argentino de buena fe. Muy, muy claro, Gildo. Y te hago una última pregunta desde mi parte. Como vamos a buscar un espacio amplio donde justamente vos diste la diferenciación entre economía popular y economía social, donde nosotros lo ponemos en discusión y vamos a tener invitados de forma constante y permanente a personas que se identifican más desde un lugar de la economía social. Te hago una pregunta, ¿es una diferencia académica? ¿Es una diferencia que tiene repercusión práctica desde tu punto de vista? Tiene una diferencia práctica y en la academia está en discusión. La diferencia práctica está en lo que te decía previamente, la economía social, principalmente lo que busca es disputar ganancias con el capital y distribuir esos dividendos uh-huh. entre los asociados. La economía popular, al provenir de las, al ser denominada nuestro concepto como la economía generada por los propios trabajadores, lo que tiende a distribuir uh-huh. es el trabajo y la supervivencia. Y eso es una diferencia que radica puntualmente en esta última etapa de desarrollo del capital, donde el descarte es irrefrenable y donde la política de pleno empleo es casi imposible en este mundo de hoy. Gracias. Clarísimo. Bueno, estos son los temas que vamos a estar reflexionando y poniendo en debate todos los martes en La Changa y martes por medio cada 15 días con Gildo Honorato. Ha sido muy, muy interesante tu aporte y esto último que decías y cómo lo ha representado Francisco, ¿no? Como bien vos decías, más allá de los credos personales, de las creencias y del vínculo. Vínculo que tenga cada uno con la iglesia, es innegable el rol que ha cumplido Francisco a lo largo de estos años en el escenario de la política internacional y esa voz tan importante de los humildes y los excluidos que hoy conservamos disputando el sentido común a lo largo y ancho del mundo. Gracias, Gildo, nos encontramos en 15 días. Nos encontramos en 15 días y la próxima columna vamos a abordar el tema de las mujeres y su rol en los movimientos populares. Excelente. Todas las pibas vamos a estar atentas entonces. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau. Así pasaba Gildo Honorato, referente de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita.